tierra Colima con sus volcanes y mar, tierra de mujeres lindas y hombres valientes sin par. Funda, vengo a sacarla a bailar, a ver si me muerde el perro que dicen que trae el mal. Mejor, les dejo como recuerdos Coco, Zuba y Alfajor.